Siguiente tema se llama, lo va a cantar, se llama Santa Claus is coming to town, que significa Santa Claus va a llegar a la ciudad. Entonces cuenta un poco las cosas que pasan, pues que Santa Claus los ve a los niños cuando están dormidos, y si vale, habéis sido buenos, o cosas así. Habla de esas cosas. Lo va a cantar. Y normalmente los chavales.